documentos para la Catorba. We'll be right back. Ortega y Cassette, Cassette. Cintas musicales disponibles en mono y estéreo. Todos los sábados. Duelen las palabras donde digo silencio. Las horas más lentas eligen la noche. El deshielo marchita y yo soy su paisaje. Veo pájaros atornillarse a los campos de batalla. Monumentos a lo inmóvil. Torres, piedra, se deshacen. Obleas en mi taza de porcelana. Tengo al universo en la punta de la flecha. Alguien desde el paisaje grita tregua. Yo le oigo flores blancas. Mis soldados caminan en círculos el patio. Es de día. Todo huele a sombra. El feto se inscribe. Tiembla mutilado alrededor de los bordes. El mundo es un muro nebuloso. Para el cadáver miniatura. La lengua callosa de ya no hablar de nada, de asco al viento, todo se reduce a una banal desenvoltura. De pie, genéticamente inaccesible, mi padre obtiene la vejez, según él, un incidente menor. Le beso la boca, ahí está el cadáver, quiero atravesarlo. Lo beso y la lengua pasa. Mi boca, su único vínculo con el mundo. Ahí está el cadáver, lo beso. Otro corazón traspasado por mi lengua. Buenas noches, Leandro Alba, ¿cómo le va? Buenas noches, Luis Cruz. Extremadamente bien. Es mentira, entre comillas. Pero bueno, vamos a mandarle primero un saludo a los amigos de la parrilla de Chipi. Ah, por supuesto. Ahí en Boedo y Quito, la intersección, el arranque de la calle Quito. Estuvimos tomando una cervecita recién. Estuvimos tomando unas cervezas hace un ratito, hace mucho calor. Hace mucho calor. Y bueno, preparando el programa de hoy, que es un programa medio... Como decían nuestras abuelas, estrafalario, que es una palabra que no se usa más ya. Es verdad. Medio loco, ¿no? Esta cuestión de... Es un despiporre. Es un despiporre. El cine experimental y la poesía experimental, que yo creo que tiene mucho que ver, hay como un maridaje entre las dos, ¿no? Sí. Porque... Sí, han trabajado juntos. Han trabajado juntos. Dalí con Buñuel. Así es. Junto con otras disciplinas como la música, como el teatro, como el, ya dijimos, como la poesía, como las artes plásticas. Tenemos varios libros aquí, como somos muy cultos e intelectuales, como suelen decirnos. Tenemos un libro de Leonardo Despósito, que es un crítico de cine argentino, que tiene un libro con esos títulos que parecen receta de cocina, todo lo que necesitas saber sobre cine. Muy y hay bien. Un capítulo dedicado me suena al cine. A utilísima. Es porque es una colección de Paidós que dice todo lo que necesitas saber sobre enemas. Lo que venga, claro. los títulos que se te ocurra. Lo que se pueda vender. ¿Dónde, para vos, dónde arrancaría la poesía experimental? Yo creo que ya en su concepción es experimental la poesía. Me parece que per se lleva el signo de lo experimental. Ahora, el momento me parece más violento en el quiebre de cierta linealidad de significado, de significante y... Todo lo que se venía haciendo me parece que se da a principios del siglo XX. Más exactamente cuando irrumpe el dadaísmo. Se calcula que fue en 1916, más o menos. con la aparición de... El primero que comenzó con este berretín fue un alemán que se llama Hugo Ball. Hugo Ball. Pero después apareció Tristán Tzara y lo eclipsó un poco. Fue el monarca de este movimiento. Que, bueno, vino para dinamitar todo lo que se había hecho antes. Toda la tradición previa voló por los aires con lo que... Podemos entender que casi nació con el cine la poesía experimental. Sí. El cine... Los hermanos Lumière venden las primeras entradas, porque, como decía Godard en las famosas historias del cine, lo que se festeja en 1895 no es la primera película, es la primera venta de entradas, claro, en una feria. O sea, realmente el artefacto, el proyector de cine, que esa era la historia, el tema era cómo resolver el tema de la imagen en movimiento, poner las imágenes en movimiento, o sea, mover lo que ya había logrado la fotografía. Claro. Y eso se logra precisamente en una barraca de feria. Así que primero fue un juguete, por momentos fue un artefacto científico, donde convergieron muchos descubrimientos de la física, del tema de estudio de la luz. Y después arranca a fines del siglo. Y el primer, me parece, el primer experimentador con el cine, si se puede llegar a ser Méliès. Georges Méliès, sí señor. O el otro segundo de Chamón, el español, sí, también, que hacían, sí, los primeros en hacer efectos especiales. Las primeras trucas. Que fue una cosa increíble para esa época, con los recursos que tenían tan escasos. Y con el cine experimental pasa exactamente lo mismo que lo que dijiste vos con la poesía. Para mí, todo el cine tiene que ser experimental. Porque... Salvo este modelo que hemos copiado desde hace un tiempo, desde que se hizo hegemónico el modelo de producción norteamericana, desde los estudios donde se suponía que todo estaba bajo control, el guionista por un lado, los actores por otro, estaba todo concentrado y que empezó a funcionar verdaderamente como una industria. Y lo que tiene el cine experimental, el primero y el último, el cine experimental que se hace ahora, tiene que ver precisamente con eso. Es una experiencia casi personal, claro, se podría decir artesanal, de aficionado. Por eso muchos de los que comenzaron con el cine experimental en nuestro país, Claudio Caldini, Narcisa Hirsch, por ejemplo, trabajaban muchos de ellos con Super 8, a veces sin sonido, a veces con inclusión de música. La música también tiene mucho que ver. Yo tengo acá en mis manos un excelente libro, que lo tengo desde hace años, es de la colección dirigida por Humberto Eco, de Paidós, se llama Saber Ver el Cine, de Antonio Costa. Es una historia del cine muy, muy sintética, pero muy bien hecha. Por supuesto que no llega hasta nuestros días, porque esto es un trabajo de, ahora te digo de qué año, 1991 es la primera reimpresión, así que debe ser un trabajo de fines de los 80. Abrimos en la página 82, el cine y las vanguardias históricas, y dice Benjamin, Walter Benjamin, describe así la llegada del cine. Luego llegó el cine y en décimas de segundo dinamitó aquel universo que parecía una prisión. Y así fue como nosotros pudimos emprender tranquilamente aventureros viajes. O sea, el cine dinamitó todo un orden que tiene que ver con la literatura. Estoy cada vez más chicato, estoy descubriendo nada más. Algunas letras ya no las veo. Somos dos. Somos unos cuantos. El cine produjo una revolución en las artes, no solamente en las artes, sino en algunas otras disciplinas, a pesar de esta cuestión que estamos hablando del origen en una barraca de feria. Pero ya el cine, antes del periodo sonoro, que es principios de la década del 30, en prácticamente 20 años el cine desarrolló todo su lenguaje. Y bueno, tenemos vinculaciones con el movimiento dadaísta, si bien no podemos hablar ahí, hay muchos trabajos de sobre todo con el cine, lo que se llamó el cine abstracto, ¿no? Claro. El trabajar con formas, con figuras, que después pasó a ser en una época más contemporánea lo que fue las experiencias del cine de animación. O sea, están permanentemente ligadas. Como dice Despósito, el concepto de cine experimental es como una especie de baúl donde entra todo, claro, prácticamente. Y el cine experimental podríamos decir que es lo alternativo al cine industrial. Claro, te iba a decir, hacer un paralelismo medio semejante con la poesía que estábamos hablando, y que el cine experimental tal vez se parece en un punto a la poesía, y es que no creo que no necesita explicación, no necesita no sé, uno, algunas películas de cine experimental no son lineales, no. Ni tiene una narrativa convencional. Claro, y de esa manera se acercan más al fenómeno poético, sí, que al fenómeno narrativo, uh-huh, tradicional de lo que es la narrativa. Y en ese sentido me parece que va más de la mano con la poesía que con la narrativa, ese tipo de cine. Y hay un cine que es más narrativo, que bueno, sobran ejemplos de ese tipo de cine, que es prácticamente el 90% del cine que se produce, debe ser. Porque no sé qué cantidad de cineastas están trabajando en lo cine que pasa experimental. Que el cine experimental está muy ligado al tema de lo underground, al tema, claro, de lo marginal, al tema del concepto de vanguardia. Son palabras como que se emparentan con lo del cine experimental. Si bien hay circuitos, hay festivales, porque los hay, no son para nada comerciales, o sea, claro, no tienen nada que ver con la industria. Pero debe haber como una especie de, vamos a exagerarlo, a forzarlo, como una especie de mercado, entre comillas. Claro, sí. Y algo y también, en ese sentido, también debe ser algo, la cantidad de espectadores y de cultores del cine experimental se debe también asemejar a la poesía, en ese sentido, porque es el fenómeno literario que menos público acarrea, generalmente. Por ejemplo, Claudio Caldini tiene mucho material en Vimeo en estos momentos, creo que debe tener, sí, como 15 o 20 trabajos. Y vos ves la cantidad de gente que lo vio, el material, y no pasan de 300 a 400 personas. Claro. Y hace tiempo que lo tiene el material. Claro, claro. Claudio Caldini es uno de los, se podría decir, de los padres. Si bien por edad, la primera sería Narcisa Hirsch, una tal alemán también que en nuestro país inició. Pero después vamos a hablar más en concreto sobre lo contemporáneo de la experiencia del cine experimental. Porque vamos a hablar por teléfono, nos vamos a comunicar con Gustavo, que es de una asociación de realizadores de cine y audiovisuales experimentales, que se llama ARIA. Él pertenece a la sede Rosario de la organización, Asociación de Realizadores Experimentales Audiovisuales. Así que, Joel, lo llamamos a Gustavo. Entré con este dato, con esta gente, por un contacto a través de un aviso vinculado con una serie de actividades que están haciendo en la ciudad de Rosario. Esto es una asociación de tipo nacional que yo no sabía que existía, no sé si era la única, pero hacen un trabajo muy importante, sobre todo de lo importante de esto no solamente es divulgarlo, difundirlo, que haya circuitos, claro, no sé si dedicados pura y exclusivamente al cine experimental, pero que sea hacerlo conocer, porque hay mucha, claro, gente que no sabe qué es. Hay gente que no sé qué puede llegar a imaginar a alguien que está acostumbrado a ver siempre películas tradicionales, hollywoodenses, cuando uno habla de cine tradicional, qué es lo que se imagina. Uh-huh. Pero bueno, en Estados Unidos tenemos a Jonas Mekas, al viejo, claro, Jonas Mekas. Está bueno tirar estos nombres porque el material está accesible en YouTube y también lo pueden buscar. Y así es. Y lo tenemos en línea, Gustavo. Hola, Gustavo, buenas noches. Hola, Gustavo. Sí, hola. ¿Qué tal, Gustavo? Luis Cruz y Leandro Alba te hablan acá desde FM La Caterva. ¿Qué tal, Luis y Leandro? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Gusto. Buenas noches. Bien, bueno, ahí tenés compañía también. Sí, ya tenemos un par de perros. Me parece muy bien. Gustavo, sí, háblanos un poco acerca de la Asociación de Realizadores Experimentales Audiovisuales. Vos pertenecés al área Rosario. Exactamente. En realidad esto es como una especie de idea o de proyecto que se está gestando desde hace pocos meses, la sede Rosario, ¿no? Uh-huh. O sea que en área, como una asociación de realizadores audiovisuales experimentales, se gestionó en Buenos Aires el año pasado o el anterior. Ah, es nueva la experiencia. Sí, incluso desde Buenos Aires es bastante nueva. La cuestión es que, bueno, es muy distinto el ámbito de la producción audiovisual experimental en Buenos, uh-huh, Aires a lo que pasa acá en Rosario o en cualquier lugar de casi del interior, lejos de Buenos Aires, más que del interior, digamos, ¿no? Entonces se nos había convocado a algunos de nosotros, somos pocos los que realizamos acá, los que estamos relacionados con el campo del experimental en Rosario. Esta es una ciudad donde no hay instituciones que aborden la enseñanza experimental, ni instituciones que exhiban el experimental. La verdad que es un terreno como bastante descuidado. Puede ser algo un poco general esta situación, pero en ciudades como esta es un poco más pronunciado. Entonces, cuando habían convocado por ahí algunos de nosotros, lo que decidimos es formar una sede Rosario, no participar directamente de área de la Asociación de Buenos Aires, sino formar una sede Rosario, ajá, trabajando en conjunto con ellos, pero pensando en nosotros qué es lo que pasa acá. Ajá. ¿No? Un pensamiento un poco más situado de las falencias y de las carencias que hay en nuestra ciudad, ¿no? Esa fue un poco la idea. Empezamos a conocernos, algunos a rastrearnos un poco quiénes estábamos trabajando desde hace un tiempo, quiénes están comenzando, ¿no? Más allá de todas estas diferencias, la idea fue pensar, juntarnos y pensar desde acá qué teníamos que trabajar acá, porque no es lo mismo lo que tienen que trabajar en Buenos Aires, los reclamos que tienen que hacer esta asociación en Buenos Aires a los que tenemos que hacer nosotros acá, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿se puede hablar de una historia del cine experimental rosarino? Y mira, la verdad que hay un punto de desconocimiento, incluso de nuestra parte, ¿no? Pero hay una historia, hubo algunos gérmenes, hubo unos movimientos en los 80, en los 90, hubo incluso, ahora empezando a trabajar en conjunto, aparecieron, digamos, unos datos de proyectos similares entre los 80 y los 90, ¿no? En un momento donde había incluso una profusión un poco mayor de este tipo de experiencias, donde había otros terrenos de circulación, digamos, el videoarte, el cine experimental, han perdido un poco de terreno, se podría pensar. En los últimos años ha habido algunas experiencias. Rosario, la verdad que no tiene una tradición, digamos, relacionada con esto. No hay realmente un campo demasiado cimentado. Ha habido experiencias un poco aisladas, ¿no? Siempre ha quedado un poco en ese tipo de cosas. Más muchos de los realizadores que trabajaron acá el campo experimental se fueron de Rosario. Yo pensaba, antes, al comienzo del programa, estábamos hablando de la conjunción que hay con otras disciplinas artísticas y el cine experimental, por ejemplo, las artes plásticas, la música. ¿Vos pensás que tenés conocimiento acerca de algún artista plástico o de algún músico que trabaje en conjunción con realizadores de audiovisuales experimentales? Bueno, en ese aspecto por ahí sí hay más producción de artistas de otras disciplinas, como artistas plásticos, que abordan como herramienta, de alguna forma, la imagen, ¿no? La imagen de la audiovisual. Claro. En ese aspecto sí hay, por ahí dentro del, como lo hay dentro del circuito del arte contemporáneo en general, hay artistas rosarinos que pueden abordar esto. La verdad es que, por lo que estamos empezando a pensar, a nosotros nos interesa un poco pensar el experimental desde una problematización que tiene que ver con el cine. No, esto es, y esto, si te voy a decir, es absolutamente personal. Por ahí no es tanto el grupo, no quiero hacer los casos todos de esto, pero me parece que por ahí desde otras disciplinas la imagen del experimental se piensa de una forma un poco lábil, no del todo problematizada, ¿no? Me parece que cuando se aunan un poco el pensamiento de toda la tradición cinematográfica, el pensamiento como audiovisual, en relación a la tradición cinematográfica, en relación al experimental, ahí se produce una problematización mucho más importante. Me parece que hoy más que nunca hay que pensar el experimental como un terreno casi de liberación de un montón de normalizaciones o coacciones que tienen que ver con la idea general normalizada o hegemónica de la imagen. Me parece que desde el campo del arte muchas veces eso, la verdad, es que no se produce. Gustavo, vos recién hablabas del tema de la falta de difusión o de circulación de estos materiales en Rosario. Acá en Buenos Aires pasó exactamente lo mismo. Yo recuerdo en la década del 80 en el Centro Cultural Rojas hubo una movida muy fuerte con el tema del videoarte. Sí. Ligado a docentes, a gente de investigación, a gente de las universidades. Después eso se perdió. En un momento hubo una apuesta muy fuerte a pensar como que el videoarte o el video como soporte técnico iba a producir como una especie de revolución copernicana sobre el tema del cine, sí. Y me parece que eso no fue así. Y después que eso es toda esa expectativa y todo ese mundo que se generó tuvo como un quiebre, yo creo que a partir de los 90, y ya no hay una fuerte circulación del material. Circula a veces en algunos ciclos pasar materiales de, digamos, de la prehistoria del cine experimental, como estábamos hablando antes de los trabajos de Narcisa Hirsch, de Claudio Caldini, pero lo que no tenemos es data sobre el tema de los trabajos contemporáneos. Claro, sí. Iba a ser acotar algo que no muy interesante, que no soy un conocedor del paño, pero bueno, los dos nombres que acaba de mencionar Luis, Narcisa Hirsch y Claudio Caldini, son los únicos que yo conozco en referencia al cine experimental, y no tengo ninguna referencia de algún contemporáneo que esté produciendo ese tipo de cine, porque no, la verdad que no me entero, debo pecar de no haber investigado lo suficiente, pero realmente no llegan, tal vez alguna recomendación de Luis de vez en cuando que me dice mira esto, pero ahora en este momento hay, digamos, de hecho, si existe una especie de sociedad de directores de cine experimental, me imagino que debe haber un movimiento más o menos potente. ¿Hay más asociaciones, Gustavo, que ustedes? ¿Cómo? ¿Hay más asociaciones de realizadores experimentales de video y audiovisuales y de cine que ustedes? Y no, nosotros la primera experiencia que conocemos es esta de Buenos Aires, que por lo pronto es así como nuestra referencia, digamos, ¿no? Como también todo un hecho importante, esto es más en esta coyuntura de juntarse. Esto como que el experimental muchas veces ha sido una cosa un poco individual o individualista. Un trabajo solitario, ¿no? Sí, por las características del mismo trabajo, además, ¿no? Es un trabajo muchas veces hecho por la tecnología que uno utiliza, los dispositivos que uno utiliza, es un trabajo muchas veces hecho así hacia el interior, en relación directa con determinadas máquinas, cámaras de baja resolución. Hay mucho de trabajo de ferretería, creo yo, ¿no? Mucho trabajo con los fierros, con las máquinas, adaptarlas para cada necesidad. Eso, Claudio Caldini habla mucho de eso. Sobre todo con las experiencias de cine expandido. Claro, ahí se pueden sí establecer algunas diferencias, me parece, importantes entre el campo del cine experimental y el campo del video experimental. ¿No? En el campo del cine experimental, que hay mucho, en Buenos Aires sobre todo, hay mucho trabajo de cine experimental, siguen trabajando con los medios analógicos, cinematográficos, y en general esto requiere un profundo conocimiento de la herramienta que estás utilizando. En el videoarte es distinto, porque el videoarte es como que cualquiera tiene acceso y con un mínimo conocimiento podés realizar algo. Con un mínimo conocimiento de las herramientas técnicas que te ofrece el video digital hoy. ¿Vos con qué soporte trabajás? Yo siempre trabajé en video digital. Ajá. Siempre, desde fines de los 90, cuando empecé a laburar, es cuando conocí el video, para mí fue mi herramienta. No llegué a trabajar en filme, como en algún trabajo. ¿Conocés gente que esté trabajando ahora en 16 o inclusive en Super 8? Sí, bueno, en Buenos Aires hay mucho, ¿no? Hay mucho. La área, incluso, área Buenos Aires, empieza como una asociación de cineastas experimentales. Inmediatamente deciden abrirse al video también, pero en principio la idea es trabajar el cine, es asociarse en relación a los que están trabajando con el material cinematográfico. Hay mucha producción. Además, en este momento, ahí en Buenos Aires se está realizando la BIM, la Bienal de la Imagen en Movimiento, ¿no? Donde se está viendo mucho material de producción nacional y mucha producción importante extranjera. Es uno de los pocos eventos que quedan importantísimos en relación a la difusión de estos modos de expresión. Eso es lo que ha pasado, lo que comentaba vos, de los 80 y los 90. Había mucho más espacios, muestras, festivales. Esto se fue reduciendo cada vez más desde el 2000, más o menos, fines de los 90. desde el 2000 se ha ido reduciendo cada vez más y quedó como restringido a pequeños nichos. La BIM hoy es un lugar así de resistencia importante y además como un lugar de pensamiento importante, ¿no? Porque digo, a veces en torno al video y al cine experimental hay discursos como muy lábiles, ¿no? Me parece importante esto de pensar un poco más políticamente qué significa desarmar o desmantelar las imágenes hegemónicas. ¿Vos es que cuántos años tenés, Gustavo? Yo 47. Ah, pareciera menos. Por eso te hago la pregunta por lo siguiente. No sé si vos seguro que si lees cine o historia del cine, cuando aparece este movimiento de los primeros realizadores de cine experimental en Argentina, hubo un conflicto muy grande con el cine político, sobre todo con los documentalistas. Disculpame, no te escuché. Hubo un conflicto muy serio. Ah. Inclusive lo refleja Caldini en varias entrevistas, que fueron muy maltratados por los realizadores de cine político, de cine militante. Estamos hablando de Pino Solanas, el grupo Cine Liberación, Raimundo Gleiser. Había toda una discusión acerca, esta famosa y vieja y tonta discusión entre la forma y el contenido. Forma, exactamente. Entonces era como que el que se dedicaba a cine experimental no tenía nada que ver ni con la realidad, ni con el cambio de la sociedad, ni nada por el estilo. Y había como hubo siempre un distanciamiento, inclusive dentro de los realizadores latinoamericanos. Hubo un encuentro en Quebec en la década del 70, creo que en el 73, 74, y lo rescató el material este Mariano Messmann, que es un investigador de cine político, en donde hay grandes discusiones allá en Quebec con realizadores chilenos, por ejemplo, que pretendían una transformación y un cambio en la forma. Inclusive Glauber Rocha, el autor del Cinema Novo, él decía, no podemos expresar ideas de izquierda, ideas revolucionarias con formas de derecha. Totalmente. No sé vos qué pensás con respecto a eso, la cuestión política y el cine experimental. Pero yo creo que el cine experimental, no sé si puedo decir es, pero sí debe, ¿no?, estar atado a un posicionamiento político. Ese es el valor del cine experimental. En el cine experimental está... Experimental es una categoría que se inventa, ¿no? Claro. Podemos pensar en relación a el cine experimental, siga Bertolt en los años 20. Sí, sí. Podemos pensar en un montón, ni hablar de un montón de cosas de Godard, más allá de sus contradicciones, ¿no? La categoría de cine experimental es una invención para domesticar un montón de expresiones que no entran dentro de las categorías más domesticadas. El cine experimental es... Para mí es el lugar, es el terreno donde uno se piensa en relación a los otros, donde uno piensa los vínculos, porque la imagen habla de eso, de cómo te relacionas con lo otro, eso es una imagen. ¿No? Cómo te estableces, incluso jerárquicamente, como lo hace la imagen más hegemónica, cómo estableces jerarquías entre quien filma y aquello filmado. El cine experimental pone en cuestión eso, debe ponerlo en cuestión eso. El cine experimental político, porque deconstruye nuestras nociones jerárquicas de la mirada, del posicionamiento frente al mundo, del vínculo frente a las cosas, sea el otro, sea la naturaleza, sea lo que sea. Esa es la gestión, digamos, fundamental del cine experimental. Para mí eso es lo que por ahí falla, en general, en el espectro más legitimado dentro del mercado del arte del cine experimental, donde es lavado, ¿no?, y es privado de todo este posicionamiento. El cine experimental es una interrogación permanente. Debe ser un proceso de interrogación permanente de qué es una imagen, qué supone hacer una imagen. Es una cuestión ética y política, por ahí debe pasar. Eso es lo que estamos pensando un poco acá desde Aria, pensar el cine experimental en un sentido amplio, no porque pensamos el cine experimental, y estamos pensando en Chantal Ackerman, en Godard, en Kluge, en quien sea, no solamente en aquellos que están restringidos específicamente al terreno del arte. Nos parece que dentro del cine hay un montón de propuestas mucho más. Gustavo, ¿vos pensás que Chris Marker es un realizador que logró una síntesis entre este planteo en el tema de las tecnologías e incorporar las tecnologías y seguir con un cine fuertemente político? Sí, totalmente. En realizadores que aparecen en ese momento, como estos que te mencionaba, Godard, Ackerman, Chantal Ackerman, Marker, Kluge, me parece que son realizadoras y realizadores que entienden políticamente incluso a la tecnología. Son todos realizadores que han después de venir del cine, han entendido el video de otra forma que ningún video artista lo entendió. Uh-huh. Ellos entendieron lo que suponía el uso, por ejemplo, de esa nueva tecnología, de lo que era el video, para replantear todo lo que estaban haciendo. Marker es uno de esos ejemplos. Uh-huh. Marker es un viraje dentro de lo que se está haciendo en ese momento, como lo es también Godard o Ackerman, y no es por establecer nombres, ¿no? Digo, ejemplos visibilizados, legitimados son estos, de algún modo. Había un montón de gente también haciendo otras cosas. También hay que tener en cuenta que estos nombres son nombres legitimados históricamente por las instituciones, pero hay un montón de cosas que se están haciendo también en el momento. Creo que los tenemos que tener como referencia, pero siempre tenemos que pensar esto, que estos que conocemos son los legitimados. Lo válido siempre está, me parece, lo más válido siempre está un poco al margen, es lo que termina de entrar en esa historia oficial, ¿no? Gustavo, ¿ustedes están haciendo en estos momentos un ciclo de proyecciones allá en Rosario? ¿O estuvieron haciendo? Sí, bueno, esta agrupación, digamos, que estamos formando desde hace pocos meses, es todavía como un proyecto, digamos, ya es una realidad, ¿no? Pero estamos pensando en algo para el año que viene, trabajar mucho lo que falta acá en Rosario, traer gente, a dar charlas, hacer cursos, mostrar un poco, la idea es esto, cubrir eso que ninguna institución está cubriendo acá en Rosario, acercar un poco más, hacer más público un poco esta posibilidad, porque la posibilidad de cine experimental además tiene esto de que es mucho más cine, video experimental, ¿no? Mucho más democrático o igualitario, en el sentido de que todos podemos hacer. Ahora mostramos nosotros y mañana puede mostrar otro. Nos pone en escena esa desigualdad del cine industrial, del espectáculo donde nos sentamos a mirar las cosas que otros producen, porque ponen un modo de censura, instauran un modo de censura económico, tecnológico. El cine experimental está hecho con lo que se puede, el cine y el video, ¿no? Bueno, esto me parece que es importante también, la posibilidad de que cualquiera pueda hacer y la posibilidad de que generemos otros circuitos para que todos podamos mostrar. Sí, yo te quería hacer una pregunta con referencia a eso. ¿Hay alguna página web en la cual se puedan ver los trabajos del grupo? La verdad es que todavía no lo tenemos aglutinado. Tenemos recién apenas una página de Facebook, pero todavía no agrupamos todos los... Ah, ¿y cómo es la página de cada uno? ¿De Facebook? De Facebook es Área C de Rosario. Área C. Área C de Rosario. Área C de Rosario. Área C de Rosario, sí. Ah, perfecto. Ahí se pueden ver algunos trabajos. Ahí sí, vamos publicando un poco los que vamos haciendo, los eventos, como decía Luis recién, venimos a hacer dos muestras, una en el Centro Cultural Parque de España, relacionado con el video en primera persona, y un evento muy importante para nosotros, ¿no? Hace la semana pasada en la después, casa del artista plástico. Sí. Después en YouTube también me imagino debe haber algunos trabajos que se pueden... Entre imaginar. YouTube y Vimeo se pueden... Sí, YouTube y Vimeo, podemos, que es otra plataforma. Podemos buscar los nombres de los directores en la página de Facebook y después y ahí ampliar se un poco más por YouTube. Algunos trabajos. Perfecto. La idea es hacer después una página donde estén trabajos de todos puestos, pero... Gustavo, ¿qué vínculo tienen con las escuelas o con los institutos de enseñanza de cine en Rosario? Bueno, los vínculos son diversos, digamos, este grupo es un poco heterogéneo, el grupo que se está formando, incluso hay algunos de los integrantes del grupo que participan o dan clases en alguna de las, en algunas no, digamos, en la Escuela de Cine de Rosario. Uh-huh. No hay muchas instituciones en Rosario abocadas al audiovisual, ¿no? Hay solamente la EPCTV, la Escuela Provincial. Sí. Y después, no sé, la UAI privada tiene una especialización en cine y televisión, pero es poco, la verdad, el campo de formación. Como grupo no tenemos una relación si alguno de los integrantes participan de alguna de estas escuelas. Obviamente no somos muchos acá en Rosario, no somos muchos los que trabajamos en esto, al menos. Bueno, para este año termina prácticamente, ya estamos terminando el año, ¿ya tienen un programa más o menos de acciones o de proyectos para el año que viene? Y en eso es lo que estamos trabajando. La semana pasada hicimos lo que sería la última muestra de este año, donde mostramos un programita de video de como ensayos, con un tinte más directamente político hecho por el grupo. Uh-huh. Y con unas charlas sobre política de género y videos, obviamente, imagen y política de género, y una charla sobre ensayo y imagen que son por ahí ejes que nos interesan, la reflexión sobre la imagen y la política de género en relación a la imagen. Somos más mujeres que varones en el grupo. Son dos ejes que nos parecen como fundamentales. Organizamos unas charlas abiertas al público y también abriendo la posibilidad de juego, ¿no? Y ya se han sumado un par de integrantes, de personas interesadas a partir de eso. Ahora la idea es armar un programa para el año que viene, con charlas mensuales, proyecciones mensuales, hacer algo un poco más organizado, ¿no? Esto nos estamos armando desde la nada en pocos meses. La verdad que está siendo una experiencia muy alucinante, porque de la nada, estar pocos, cada uno en lo suyo, de golpe se armó esto. Parece muy, no sé, fue muy muy alucinante lo de charlar con todo el público, que fue mucho en el último evento. Fue muy interesante todo el interés en relación a problematizar la imagen, la función de la imagen, ¿no? Y cómo nos relacionamos con la imagen, si encontramos eso, que un poco eso que estamos buscando, ¿no? Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo, y a todos los compañeros de la sede Rosario, y estamos comunicados para lo que ustedes necesiten difundir también por acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio para presentar un poquito esto que estamos haciendo, que nos parece como súper importante en estos tiempos tan tremendos, ¿no? Muchas gracias también de mi parte, Gustavo. Yo soy un neófito, pero ya acabo de darle me gusta a la página y voy a empezar a empaparme un poquito de la cuestión. Muchísimas gracias a usted. Bueno, un abrazo, Gustavo, gracias. Abrazo grande. Enorme abrazo para todos. Bala de verdad, la yuta apunta y tira, No te perdonan esos putos, ¡Se tienen que ir, hijos de puta! ¡Se tienen que ir! ¡Viva más gente! ¡Necesitamos más gente! ¡Viva Fidel Castro! ¡Viva! ¡No importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas! Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión, porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad, tosco tu estado. Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué es lo que escuchábamos, señor Luis Cruz? Estamos escuchando al grupo Jauría. No, pero a mí me interesa lo que se escuchó antes. Ah, no le voy a decir. Eso es un audio de una cobertura que hizo TN en la batalla de la 9 de julio, el 20 de diciembre del 2001. ¿Y las voces eran reconocibles? Las voces esas que dice, hijos de puta, se tienen que ir, es un servidor. Ah, me sonaba conocida, sí. Sí, sí. Búsquenlo, lo van a ver en imágenes. Hay una imagen también. Hay varias imágenes en esa época. Me escracharon en varios lugares. Lo he visto por ahí. Así que bueno, ya otro día pasaremos más. Fue experimental eso también. Yo creo que el argentinazo fue algo experimental, sí, políticamente. Sí, sí. Desgraciadamente fracasó como herramienta política, porque las parecía asambleas que se abrían muchas puertas. Parecía que se abrían demasiadas puertas, sí. Y después se fueron cerrando, sí, por responsabilidades complejas y múltiples. Sí. Pero sí, estuvimos ahí el 20, el 19, ¿no? Porque bueno, el 19 llegamos a la plaza y ya se venía toda la gente que había ido primero, que estaban siendo reprimidos, así que pudimos aguantar un poco de tiempo ahí en la Avenida de Mayo. Pero el 20 sí, el 20 fue una batalla al mediodía, cuando iniciaron la represión, cuando empezaron a atacar a las madres de la plaza. Después hubo muertos. Esa imagen es imborrable, cuando le tiran los caballos encima, sí, a las madres. Sí. Y yo quiero recordar acá a un compañero, amigo, que falleció desgraciadamente hace unos años, el Toba, lo conocían como el Toba. Que aparece en la película de Pino Solanas. Que aparece en la película de Pino Solanas, salvando la vida de un compañero que le habían pegado un balazo en la nuca, que no solamente lo salva de que se desangre ahí, sino que lo saca de dos paros cardíacos que hizo mientras lo trasladaba en un taxi al hospital. Y después hay un audio también por ahí perdido que es muy impresionante, porque es el momento en que la policía lo ataca mientras lo está tratando de recuperar a este compañero. Le dispararon por la espalda desde un patrullero y se escucha un grito de hijos de puta, que es estremecedor. Son un fragmento de unos segundos. Y bueno, ya se sabe que hubo muertos, sí, ahí en la 9 de julio, hubo muertos en la Avenida de Mayo. Así que bueno, pero sí, fue una... Yo no sé si fue algo improvisado, porque eso es otra discusión. Pero sí fue como un experimento político la lucha, sí, del 19 de diciembre. De alguna manera, sí. Y después, bueno, escuchamos el grupo Jauría. Jauría, que sí, son, sí, la continuación de Ataque 77. O algo así. Sí. ¿No? Y la voz que escuchamos primero es la de Tosco. Ah, sí. Hablando en un discurso cuando lo liberaron de la cárcel, de una de las tantas veces que estuvo preso Agustín Tosco en sí, Córdoba. Bueno, así que bueno, lo dejo a usted que se explaye con la poesía. Al tema poético y lo experimental en lo poético. Nos olvidamos de mencionar una cosa. Sí. La gran película surrealista, porque después del dadaísmo, con la crisis del dadaísmo, vino el surrealismo. Perro andaluz. Sí, sí, esa. Y La Edad de Oro también, no olvidemos La Edad de Oro. Sí. Dos grandes películas que marcaron, inclusive que produjeron conflictos. ¿Cómo se llamaba aquella película que vos llevaste de un realizador alemán? Surrealista, algo de fantasmas. En el desayuno. Sí, que también genial. Ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. De un director corto alemán. También, sí. De la década del 20. También. Donde se ven sombreros voladores. Sí. Un tipo que se esconde atrás de un farol, de un palo de luz y desaparece. En Alemania hubo muchos directores que comenzaron en la década del 20 con una enjundia impresionante de experimentar en el cine, y algunos de ellos terminaron haciéndose nazis. Entre ellos el director Walter Ruttmann, ahí está. Ah, Ruttmann. Búsquenlo porque hay un par de trabajos muy interesantes. Ah, cierto que le habían eliminado la música de esa película de los nazis. Sí. Tuvieron que poner otra composición musical porque... Yo te acordás que había hecho un montaje. La original se perdió. Pasamos ahí en el Teatro Diablo Mundo. Pasamos una vez un trabajo que yo había hecho. Yo había puesto un tema de Morfín. Ah, de Morfín, sí. Sí, de sí. Allá en Diablo Mundo, cerca así de que casa. Bueno, están de fiesta, cumple 30 años el teatro. Ah, bueno, le mandamos un saludo al compañero. No creo que estén escuchando porque deben estar en plena fiesta ahora, pero bueno. Bueno. Ahora seguramente cuando salgo de acá voy a pasar un ratito por, me parece muy bien, por la celebración. Bueno, volviendo un poco a esta gente del movimiento Dada, Habíamos quedado en que Tristán Zara fue un poco la punta de lanza del movimiento. Se empezó a encontrar en Zurich, en el Cabaret Voltaire, con otras figuras que fueron muy señeras de este movimiento, como Jean Arp, como... Bueno, había una serie de personajes muy variopintos ahí en la Zurich. Estamos hablando en 1916-17, porque ese mismo lugar lo frecuentaba Sigmund Freud, que vivía en Zurich en ese momento. No lo sabía. Y tiempo después llegó Vladimir Ilich Lenin, y también frecuentaba ese lugar. Así que me imagino que alguna vez habrán confluido los tres, Sara, Lenin y Freud. Me imagino la charla, ¿qué habrá salido de ahí? ¿No? ¿Qué personalidades tan disímiles? Freud era muy reaccionario con respecto al tema de las vanguardias, porque cuando tuvo contacto con Breton, habló muy mal de los surrealistas. ¿Sabés que había un bar en Venecia donde en la misma época los que frecuentaban el bar eran Hitler, León Trotsky, también Freud y no me acuerdo quién más? Freud se prendían todas. Que estaban Freud todos estaba... viviendo en Venecia en la misma época. Cuando Hitler estaba estudiando arte y todo así. Todo claro, estaban... cuando fue rechazado en la escuela de arte. Que... Mirá vos, si lo hubieran aceptado, por ahí en una de esas zafábamos. Sí, seguramente fue. Era un mediocre pintor de acuarelas. Sí. Yo he visto algunos trabajos. Incluso hace poco andaban subastando algunas de sus obras por ahí. No sé quién quiere tener un Hitler colgado en la pared de la casa. Un Hitler original. Sí, no sé. Bueno. Tristán Zara, con este movimiento de Dada, se proponía de alguna manera la antítesis de todo lo anterior, de derrumbar el mundo, un mundo que para él ya estaba, había quedado atrás, empezar un arte nuevo. O él decía que no era arte, que era un antiarte, una antipoesía. Incluso siempre mantuvo cierto misterio en cuanto a la definición de la palabra Dada. Algunos decían que era una onomatopeya, otros que era una palabra africana, que no recuerdo bien el significado. Y los poemas eran muy crípticos, si se quiere, y era una liberación del inconsciente sin ningún tipo de restricción, y salía lo que salía. A veces me imagino que deberían hacer muchas pruebas hasta que se producía la obra que los pudiera satisfacer, ¿no? Porque uno cuando se larga a escribir con escritura automática puede aparecer lo que sea. Hay una definición de este señor Zara que cuando hablaba de Dada, que dice: Dada está en contra del futuro, Dada está muerto, Dada es idiota, viva Dada, Dada no es una escuela literaria, aúlla. Eso decía Tristán Zara. Me hace acordar a Pedro Bú. Sí. De Sarri, ¿no? Sí. Tenía esa cosa de lo antiartístico. Sí, era una cosa como un rechazo a todo lo anterior. Sí. Bueno, y de alguna manera esto, no sé si fue mutando, pero se fue acercando con el movimiento surrealista que empezaba a florecer en Francia. La palabra surrealismo también la inventó un francés, porque fue Apollinaire el primero que la incluye en una obra, que bueno, el significado es sobre el realismo, como algo que está más allá. En la página Ubu Web, que es una página de audios, hay una grabación de Apollinaire. Nunca escuché la voz de Apollinaire. Sí, una grabación de Apollinaire que se escucha con un montón de ruido. Sí, sí. Pero bueno, debe ser una grabación antiquísima. Sí, ¿En qué año murió? Apollinaire falleció bastante joven, él había combatido en la Primera Guerra Mundial. Hay un famoso retrato de él con la cabeza vendada. Con la cabeza vendada, tuvo muchas heridas y sé que no tuvo una vida fácil y falleció relativamente joven. Ahora bueno, no tengo el dato certero, pero mirá vos, lo voy a buscar eso. Buscalo. Tengo varias cosas para anotar ahí. Bueno, y con el auge del surrealismo aparece la figura omnipresente de André Breton, que fue un poco el caudillo de todo el movimiento, también un tipo bastante despótico. El papa. Era psiquiatra también, Breton. Sí. Y supongo que estaría al tanto de las teorías freudianas también, Con esto de la escritura automática, la asociación libre y todo. El tema de los sueños, el surrealismo se tomó mucho de los sueños, claro, del libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, sí, que apareció por esa época, pero cuando lo fue a ver a Freud, Freud no le dio ni cinco de bola. No, no, no, y hizo comentarios, no, no, me vinieron a ver unos boludos acá a hablar de no sé de qué cosa. Habló muy mal de Bretón y de la gente que lo fue a ver. Y después prácticamente degeneró en que Bretón se transformó en una especie de personaje incuestionable dentro del movimiento, y mucha gente se empezó a abrir porque entre ellos. Tristán Tzara fue uno de los primeros que se va. Creo que un día le llevó para hacer un juego donde había metido dentro de un sombrero un montón de palabras, algo que se practica en talleres literarios ahora, y decía que iban a sacar cada uno una palabra y la iban a poner en el orden en que fueran saliendo para organizar un texto de esa forma. Y parece que Bretón le revolvió el sombrero por la cabeza a Tristán Tzara. Tristán Tzara lo mandó a cagar y ahí se separaron los caminos. Y después hubo muchas más deserciones mientras iba avanzando la historia del movimiento. Además hubo un enfrentamiento político muy severo. Sí. Cuando Bretón va a la Unión Soviética, vuelve desilusionado. Y después, bueno, quedó Aragón, que siempre continuó una línea ortodoxa con el Partido Comunista Francés. Sí, fue el más férreo. Claro, y luego tuvo una cuestión de afiliarse o no afiliarse al Partido Comunista Francés. Artaud dijo que el surrealismo no era para hacer política, claro, sino que era una revolución de otro tipo. Ahí fue cuando se fue. Se abre. Él escribió un texto que se llama El Bluff Surrealista. Sí. Donde dice que el surrealismo realmente es una sanata, que no llega a sus últimas consecuencias. Y después, bueno, hubo una serie de encontronazos por motivos políticos los surrealistas, ¿no? Sí, sí, porque también lo tenías, por ejemplo, a Dalí, que siempre fue un tipo conservador, de derecha. A vida dólares. Y, claro. me imagino que sería imposible la convivencia entre tipos como Bretón o Aragón con un tipo como Dalí. Uh-huh. Buñuel era un tipo muy jodido también. Picasso estuvo poco tiempo ahí. También era un tipo muy jodido. Pero también era un tipo muy jodido. Así que imagínate. También hubo participación femenina, que eso recién hace poco tiempo se está estudiando, porque siempre quedaron un poco a la sombra. Y también Bretón no permitía el ingreso de mujeres más que como una especie de musas. Pero bueno, estuvo, por ejemplo, Única Zurn, que fue una gran poeta, que fue pareja de Hans Bellmer. El sombrero que no tengo. Amo a Hans Bellmer. Y Única Zurn se terminó suicidando también. Sí. Estuvo en un psiquiátrico, pero... Bueno, sus dibujos, ¿los viste? Sí, los dibujos. ¿Los de Bellmer? No, los de Única. Ah, sí, sí, sí. Son como monstruos. Sí, y tiene unos poemas también muy filosos, muy potentes. Bueno, y Bellmer, esas cosas que hacía con las muñecas. Los maniquíes. Muy impactante. Estaban construidos a partir de un rechazo a esta cuestión de la divinización del cuerpo de la raza pura de los nazis, ¿no? Él mostraba cuerpos despedazados, deformados. Claro, y la belleza, el estereotipo de la belleza aria, sí. Aria, digamos. Lo que queda expuesto, por ejemplo, en los documentales de Leni Riefenstahl. Claro. En Olimpia, la Olimpiada del 1934. De claro. 36. Sí. Y bueno, yo igualmente, a pesar de lo que dijo Freud, que no les dio mucha pelota y dijo que eran prácticamente una gilada, me parece que fue esa etapa entre el dadaísmo y el surrealismo, fue la revolución estética más importante, sí, creo que de los últimos 150 años, me parece. Vos que estuviste viviendo en Checoslovaquia, hubo un coletazo muy fuerte, hubo un movimiento surrealista muy interesante hasta bastante cerca de nuestro tiempo, ¿no? Sí, de hecho uno ve el cine de nuestro admirado Sven Meyer y tiene muchos elementos surrealistas cine de stop motion que hace él. El cine de Vera Chitilova también, Vera Chitilova, en las comedias. Sí, sí. Bueno, y hay un poeta que yo amo que se llama, bueno, es bastante difícil, se llama Vítězslav Nezval, que les recomiendo que busquen textos de él porque es tremendo. Después le pasamos el nombre por escrito. Después lo anotamos en la página de la radio. Voy a subir un poema después en el evento, así lo pueden leer, que es el que más me gusta de él. Que es un poema dedicado a Praga, pero... Tenemos una página del programa que se llama Documentes Radio, claro. Así que lo podemos subir ahí directamente. Pueden dar el me gusta ahí y van a encontrar material muy interesante. Bueno, y si querés, como para ir promediando este segmento, podemos leer algún poema del señor Bretón. Dale, dale. Que no es un perro de casa, sino un poeta. Un texto de los más conocidos, La muerte rosa. Los pulpos salados guiarán por última vez la barca, cuyas velas están hechas de ese solo día, hora a hora. Es la velada única tras la cual sentirás subir por tus cabellos el sol blanco y negro. De los calabozos resumará un licor más fuerte que la muerte cuando se la contempla desde lo alto. De un principio, los cometas se posarán suavemente en los bosques antes de fulminarlos, y todo pasará dentro del amor indivisible. Si el motivo de los ríos nunca desaparece, antes de que sea completamente de noche observarás la gran pausa de la plata. Sobre un pescador en flor aparecerán las manos que escribieron estos versos y que serán usos de plata también, y también golondrinas de plata. Sobre el oficio de la lluvia verás el horizonte abrirse y de pronto habrá acabado el beso del espacio. Pero el miedo ya no existirá más, y los cristales del cielo y del mar volarán por el viento con más fuerza que nosotros. ¿Qué haré yo con el temblor de tu voz? Sonríe, danzarín, alrededor del único lustro que no caerá, trampa del tiempo. Subiré los corazones de los hombres para una suprema lapidación. Mi hambre dará vueltas como un diamante. Demasiado tallado trenzará los cabellos de su hijo, el fuego. Silencio y vida, pero los nombres de los amantes se olvidarán, como la adónica gota de sangre. En la luz enloquecida mañana engañarás a tu propia juventud, a tu gran juventud, luciérnaga. Los ecos solos harán moldes de todos los lugares que existieron, y en la infinita vegetación transparente te pasearás con la celeridad que se pide a los animales de los bosques. ¿Acaso te desgranes entre mis despojos sin verlos lo mismo que uno se arroja sobre un arma fluctuante? Pero yo perteneceré al vacío semejante a los peldaños de una escalera cuyo movimiento se llama muy penoso. Para ti los perfumes, desde entonces los perfumes prohibidos, lo angélico, bajo el musgo esponjoso y bajo tus pasos que no existen. Mis sueños serán vanos y formales como el rumor de los párpados del agua en la sombra. Me introduciré en los tuyos para sondear la profundidad de tus lágrimas. Mis llamadas te dejarán dulcemente vacilante. Y en el tercer hecho de tortugas de hielo, no tendrás que tirar de la señal de alarma. Llegarás sola a esta playa perdida, donde una estrella descenderá sobre tus equipajes de arena. Bueno, este poema se titula La muerte rosa. El autor es el señor André Bretón. Si usted me permite, quiero leer algo de un muchacho que se llamaba Antonín de nombre. Ah, me suena. Que la pasó bastante mal, sí, durante su vida. Sí. Que tuvo muchos problemas con la electricidad, sobre todo. Se puede decir que Artaud, además de ser un surrealista, era un poeta experimental, porque sí, muchos de sus poemas trabajaba con el tema de los sonidos, ¿no? Con el tema de las palabras totalmente distorsionadas, descompuestas. Sí, sí, tenía algo muy onomatopéyico, algo, una cosa... Él algo... había grabado, después de haber salido de su última internación, de una, la última de múltiples internaciones, donde sufrió cantidades industriales de electroshock, grabó un disco de un programa de radio que tenía que salir por la Radio Nacional de Francia, que después decidieron no sacarlo. Eso creo que fue en el año 45 o 47, por ahí, un poco tiempo antes de morir. Y después alguien le consiguió un teatro, y fue terrible, porque se puso a llorar, a gritar. Sí, esa grabación está. Sí, sí, sí. Por acá, esto que tengo en mis manos es una producción independiente, pirata, que se llama Me sobra un cuerpo, una compilación sobre Antonín Artaud, de una editorial también pirata, que lo compré hace un tiempo, que se llama es www.editoravomitarte.blogspot.com y dice una frase: no solo está permitido reproducir lo escrito en estos libros, es necesario. Dios es argentino, por eso no existe. Bueno, el texto se llama Conclusión y dice así: estos pies, estos estómagos, estos lomos, estas manos, estos codos, estas pantorrillas, estos dientes que hacen bowa, bowa, bowala, bouraca, boutra, y que succionan bichos del aire, que dispersan esos bichos en el aire que no todos ven, y esos bichos que cagan aquí y allá, todo ese conjunto es Dios. Y después de esto, ¿qué pensáis de Dios? Pienso que no entiendo, pues a esos bichos no los vemos. Son los microbios de la danza de los muertos que bailan la raza de las razas. Desde el principio de los siglos, en las orillas del Himalaya, de los Cárpatos, de los Apeninos y del Cáucaso, estos bichos que se crían en los pies, en los lomos, en el estómago, en los riñones, en esos bailes de puercos lujuriosos a los que las razas no abandonan ni se desarrollan aquí y allá. Y eso da lugar a una tierra que patalea, sí, que hierve, que bulle y abona los órganos muertos, los abona de cosas infectas, y nadie entendió nunca para qué sirven los órganos. Pensé entonces en un teatro de la crueldad que dance y vocifere para abortar las vísceras y terminar con todos los microbios, y en anatomía sin fisuras del hombre, donde todo lo que está resquebrajado se abortó, hacer que reine la salud sin Dios. No son más que cuentos a primera vista, es ilusorio, pero lárgate a bailar, pedazo de mano, pedazo de inmundo macaco europeo que nunca aprendió a mover un pie. Aquí el otro hombre lanza alaridos de protesta y después de esto se pone fin a la emisión. Antonín Artaud. Me parece que tenemos a alguien en línea. Tenemos en línea un invitado hoy que nos llama desde Chile, Heriberto Acuña. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, bien, bien. Bueno, quería contar que Heriberto está a cargo de un programa de fomento de la lectura en la Universidad de Talca, al sur de Chile, que va a constar de 3 episodios, digamos, charlas con adolescentes, bueno, más que adolescentes que están por entrar a la universidad, acerca de la lectura y sus beneficios, digamos. Heriberto también es poeta, es profesor de literatura, investigador, bueno, toda una serie de cosas que llevaría un tiempo enumerarlas. Y él el año pasado organizó una antología muy, muy linda entre poetas de la región del Maule de Chile, de donde él viene, y poetas del conurbano bonaerense, en la que tuve el honor de participar. Y ahora, bueno, el honor es doble porque me invitó a visitar la Universidad de Talca para participar de estas charlas de fomento a la lectura. Y bueno, es una gran alegría. En unos días estaré cruzando la cordillera. Y queríamos conversar un poco con él para que nos cuente. No a caballo. No, a caballo. Como el general San Martín. No quiero imitar a San Martín. No. Y bueno, queríamos que nos cuente y nos detalle un poco, Heriberto, de qué se trata, sí, estos eventos organizados para fomentar la lectura y despertar el interés en los jóvenes. Buenas noches. ¿Qué hora es allá? Aquí una hora más que en Chile, me parece. Las 11:15 van a ser. 11:10. Las 11:15, sí. Ya. Oye, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes desde la región del Maule, Chile. Sí, estamos trabajando en un programa de fomento lector que lo impulsa el Centro de Extensión de la Universidad de Talca. La Universidad de Talca es la universidad más grande que existe en la región del Maule. Y justamente ese programa de fomento lector contempla 3 capítulos, y esos el primer capítulo, bueno, estuvo un poeta maulino que vive en Valparaíso. Ayer concluimos el segundo capítulo con el profesor Naín Nómez, que es un académico y poeta maulino, pero que vive en Santiago. Y bueno, y concluimos el 22 con la visita de Leandro Alba a este programa de Fomento Lector, que se hace con estudiantes de enseñanza media. Me parece que allá le llaman secundaria, ¿no? Claro, sí, aquí se llama secundaria. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos, bueno, no sé si pasa allá también, pero nosotros acá tenemos un gran problema y en que los jóvenes lean. Y en general, nuestro país no es un país muy lector. Acá también. Entonces, pero bueno, y estamos impulsando y trabajando fuertemente para que podamos, que la gente pueda interesarse más para, claro, para leer. Y entonces, también con la tradición poética que tiene Chile, ¿no? Bueno, parece algo complejo eso cuando me cuentan sobre nuestra tradición poética. Bueno, aquí en nuestra región nació Pablo Neruda, nació Pablo de Roca, Efraín Barquero y una serie de poetas más que embellecen el paisaje maulino, pero a partir de la poesía. Y a pesar de eso, no tenemos graves problemas en el fomento lector o que los jóvenes lean. Y este programa apunta especialmente a ese trabajo, a que los jóvenes puedan leer, puedan interesarse por la lectura. Y bueno, y en eso estamos. Y estamos trabajando hace bastante tiempo ya con esto. Sí. Y bueno, y yo creo que ya llegamos más de 8 años trabajando en promover la lectura en colegios. Heriberto, Luis Cruz te habla. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Luis Cruz. ¿Qué tal? Te quisiera hacer una pregunta. Acá pasa exactamente lo mismo. Es más, los diarios... Estamos en una época donde los diarios insisten permanentemente en los problemas de la docencia, en el tema del descrédito de los docentes argentinos. Pero ahora yo te pregunto una cosa. ¿Los jóvenes no leen? ¿Los adultos leen? No, en Chile el problema es generalizado. En Chile es un país que no es un país lector. Justamente un joven ayer en el centro de extensión de la universidad nos hacía esa pregunta de por qué aquí no se lee, pero es un tema generalizado en nuestro país. Y tiene muchos motivos, hay muchos motivos. Y uno de los grandes motivos que uno tiene que asumirlo con cierta gallardía fue la castración que se vivió en esta país a partir de la dictadura, desaparecieron la carrera de filosofía y la desaparición de muchos intelectuales. Bueno, acá se llegaron a quemar libros y a saquear librerías. Claro, acá se cerró la editorial más importante que tenía Chile, que era la editorial Kimantú, que era una editorial del Estado, que los libros se vendían de manera bastante económica. Mm. Bueno, y muchos factores más que sí, pues también se quemaron bibliotecas. Entonces son cicatrices. Fue en desmedro y durante mucho tiempo, porque ustedes saben que acá la dictadura duró 17 años. Claro. Entonces eso fue un factor, y que después con todo esto de la tecnología, que llega la tecnología, porque bueno, este país es uno de los países más tecnologizados que existen. Entonces eso también ha ido, las redes sociales, cierto, y todo ese tipo de cosas, los tablets, y eso ha contribuido de una manera no muy favorable a... Y tampoco no se ha sabido utilizar también para que los jóvenes puedan leer. Sí, pero estamos trabajando en eso. Porque las redes sociales también pueden ser un instrumento válido para difundir la lectura y algunos autores, por lo menos para que empiecen a engancharse con el mecanismo de la lectura y el goce de la lectura también, ¿no? Es un tema bastante complicado, porque igual los docentes en este país están haciendo esfuerzos para que los jóvenes lean. Yo conozco muchos profesores que están en un esfuerzo enorme para que los jóvenes lean, y bueno, estamos trabajando para eso. De una u otra manera, las diferentes instituciones están trabajando para que volvamos a tener esa fuerza que tuvimos antiguamente. Ahora, también acá el libro tiene un impuesto del 19%. No sé si eso pasa allá. No tengo idea, ese dato no lo tengo. el impuesto al libro acá. ¿Tenés idea cuánto...? No, lo que está pasando acá últimamente, Heriberto, es que están cerrando cualquier cantidad de librerías. Están cerrando librerías, pero más por una cuestión de la cuestión económica y... Los libros salen cada vez más caros. El desastre económico Están cerrando las librerías de novedades y están cerrando muchas librerías de usados y de librerías de hace muchos años. Sí, y también han cerrado muchas editoriales independientes también, porque se abrió la importación y están entrando muchos libros del exterior que encima son muchísimo más caros porque vienen facturados en dólares y al tipo de cambio argentino... casi son imposibles de comprar, tenés que ser millonario prácticamente para comprar los libros que tenés ganas de comprar, y ya han cerrado varias editoriales autogestivas e independientes que habían ganado cierto renombre, y también, bueno, lo que comentaba Luis, es muy, muy marcada el apagón de las librerías acá en el centro de Buenos Aires, han desaparecido... solamente en la calle Corrientes, que yo la transito bastante a menudo porque es donde están todas las librerías. Más de media docena de librerías. Creo que siete u ocho librerías deben haber desaparecido. Es una pena, en realidad. Sí. Es una pena, en realidad, lo que está pasando. Bueno, acá está proliferando lo que es las editoriales independientes en Chile. Eso ha sido bastante beneficioso. Un signo incluso positivo para los nuevos escritores. ¿Cierto? La gente nueva que está, los nuevos creadores están teniendo más posibilidades de publicar, pero no obstante es complicado también, es muy difícil porque también es caro publicar en Chile, es carísimo. Uh-huh. Pero por lo menos ya estamos avanzando. Yo recuerdo el año pasado haber estado en Buenos Aires lanzando un libro que se llama Cartas desde el Maule, Cartas desde Buenos Aires, donde es un libro que toca el tema de 10 escritores, 10 poetas del conurbano de Buenos Aires y 10 poetas maulinos. Y en una de esas oportunidades me fui de paseo por Buenos Aires para caminar un día, ¿cierto? Y me encontré con unos jóvenes y que me invitaron a sentarme a compartir conmigo, y fue muy lindo porque ellos andaban trayendo dentro de su mochila un libro de Borges. Me pareció como que bueno que igual los jóvenes allá, yo tengo la impresión de que leen más, y por los muchos beneficios que han tenido ustedes también con respecto a eso, y qué pena que estén pasando por la situación que están pasando, eso es una pena. Heriberto, ¿por qué no nos contás un poco las características de la universidad de ustedes? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién? La universidad. El centro, bueno, el ¿qué programa, carreras tiene? El programa que estoy haciendo es un programa que está en el centro de extensión de la universidad. La Universidad de Talca tiene centros de extensión cultural, ¿cierto? Que está en la ciudad de Talca, que está en la ciudad de Linares, la ciudad de Talca es la capital regional. Y Linares es una provincia de Talca, y Curicó también, y ahí tiene sus sedes la universidad, y cada sede tiene sus centros de extensión, y el trabajo de fomento lector, leer es crecer, se realiza en el centro de extensión. Lo que nosotros hacemos es invitar a los jóvenes a un colegio de enseñanza media, o ustedes le llaman enseñanza secundaria, compartimos con los jóvenes, le pedimos a los escritores que nos manden los libros online, en este caso Leandro ya los envió, llevamos esos libros a los profesores de lenguaje y comunicación, o de literatura le llaman ustedes acá el lenguaje y comunicación, y ellos comparten la literatura de esos escritores con los estudiantes, los profesores. Y entonces cuando van al encuentro de estos conversatorios con los escritores, los jóvenes van con conocimientos previos sobre el escritor ya, y tienen un conversatorio directamente con él. Claro. Bueno, y en cuanto a la universidad, bueno, la universidad tiene muchas carreras, medicina, derecho, ingenierías, múltiples, y muchas carreras en realidad. Es la universidad más grande de la región. Uh-huh. Del Maule. ¿Dónde está ubicada? Ubicándose un poco geográficamente la región. Es la séptima región del Maule. Ajá. En el centro del país, la zona del Huasa, que le llaman. ¿Ah? Está en el centro del país, la séptima región. Huasa. Chile se divide en regiones. ¿Qué primera qué región, significa segunda, Massa? La primera región de Arica, ¿cierto? Claro. Y tú vienes desde el norte hacia el sur y la región del Maule está en la séptima, es la séptima región. Ah. Está a más o menos a unos 200 kilómetros al sur de la capital, que es Santiago de Chile. Para que se ubiquen geográficamente. Claro. Ah. A Leandro le llamó la atención y a mí también la palabra guasa, porque acá también se usa. ¿Qué significa? Ya, es como el apodo, poder, no sé si me expreso bien, o el nombre que le llaman al criollo, a la gente que habita del campo acá, a la gente que vino, que es de acá, de nuestra zona. Porque es una zona campesina. Es una zona campesina. Yo quiero que ustedes sepan que la región del Maule es una zona campesina, ¿cierto? Donde se produce, por ejemplo, la mayor cantidad de vino, la mayor cantidad de fruta, de manzana. Cuidado con Leandro, ¿Ah? Cuidado con Leandro, porque le brillaron los ojos cuando dijiste vino. Sí, es la región que es la mayor productora de vino del país. Acá está Viña San Pedro, ¿cierto? Viña Santa Carolina y todos los vinos más importantes. No he investigado ese detalle. Ya, sumamente interesante. De hecho está el paño, le llaman acá, supe ayer nomás que el paño o San Pedro tiene más de 1,000 hectáreas de parronales de viña. Heriberto, ¿cómo anda? Sí. Cuéntame. No, te interrumpí, seguí vos. No, cuéntame. No, te quería preguntar, porque mi especialidad, de la misma manera que la poesía es la especialidad de Leandro, la mía es el cine documental. Te quería preguntar sobre la realidad del cine chileno en estos momentos. Mira, no, a mí me gusta mucho el cine chileno. Últimamente se ha tenido el Chile chileno ha tenido mucho apoyo a partir del Consejo Nacional de la Cultura, ¿cierto? El financiamiento del Banco de Estado también, que apoya Corfo, la Corporación de Fomento, apoya mucho también al cine en Chile, y no solamente al cine chileno, sino que al cine regional. En el caso de aquí, de la región del Maule, está el Festival Internacional de Cortos Maule, de cortometraje, también, y que también está en un buen pie, ya, por llamarlo de alguna manera. No obstante, cierto, esto viene provocándose después de los periodos de la Vuelta de la Democracia, es donde ha tenido más auge, cierto, el cine y la literatura también. Es como una zona donde hay una ebullición de actividades culturales, es muy activa. Vos sabés que yo vi una película chilena... Bueno, siempre las capitales, en este caso Santiago de Chile, cierto, que tiene todo, tiene mucho más opciones a la cultura, claro. También las ciudades grandes como Valparaíso, ¿cierto? Pero acá en la región del Maule también se hacen esfuerzos grandes, a partir de las universidades especialmente, y también de aquellos actores privados, no privados, a ver, independientes, claro, de los actores independientes que colaboran de alguna u otra manera a que prolifere, ¿cierto? A que avance y que podamos atender con mayor rigurosidad este tema de la lectura, de la literatura, la poesía, el cine, la danza, la música. Estamos creciendo, no digo yo que vamos avanzando, claro, eso es lo que estamos haciendo. La chispa está encendida. Pues es que acá no llega a nuestro país, no llega absolutamente nada de cine chileno, ni de cine latinoamericano, o sea... Los centros, los cines, los multicines, los complejos de cine en la capital y en las provincias están en manos de empresas extranjeras que no les interesa el cine latinoamericano, y el cine nacional apenas el cine con actores de que trabajan en la televisión, pero nosotros no vemos cine latinoamericano. No, prácticamente. Mire, nada. Bueno, mire, es una pena. Bueno, nosotros acá, independiente, y eso hay que valorarlo, que las políticas públicas que se trazan en las políticas públicas culturales que se trazan acá en el país, uh-huh, independientemente del gobierno que esté, ¿cierto? Van en buen camino. El cine chileno está y como te dije también, las editoriales independientes, que el Estado las está apoyando, que las financia en parte, cuando se postulan a proyectos a partir del Fondo de Desarrollo de la Arte, también hay un espacio que está destinado a que postulen a programas de financiamiento las editoriales independientes. Eso es increíble de pensarlo aquí, porque realmente todas las editoriales independientes son todas autogestivas acá. Bueno, acá por lo general las editoriales independientes son autogestionadas. Claro, pero también el Estado todos los años hay un concurso que el Estado lo financia, y que financia editoriales independientes y que las financia realmente para que compren sus máquinas, para que puedan invertir ellos, ¿cierto? Bueno. No, sin retorno, sino que realmente el Estado les aporta con ese dinero para que puedan, y no solamente con las editoriales, también con el cine, con la danza, con la música. Uh-huh. Estamos caminando, o sea, no les digo yo que esto es la panacea, ni algo estratosférico, sino que estamos avanzando. Lo que está haciendo, siento yo, una persona que trabaja y que hace mi aporte al desarrollo de la literatura, en este caso de la región del Maule, veo que estamos avanzando. Avanzamos lentamente, pero avanzamos. Aquí desgraciadamente se cortó mucho el tema de los fondos para la cultura, todo lo que era subsidios para actividades culturales se disminuyeron. Es más, el Ministerio de Cultura fue degradado a Secretaría de Cultura, lo que implica mucho menos actividad, mucho menos atribución de fondos para las actividades. Y se están viviendo momentos complicados. Justamente hablábamos de un amigo en común que tenemos que dirige un teatro, que está cerca de mi casa y prácticamente está sobreviviendo. Está debiendo 5 meses de alquiler, le redujeron todas las ayudas estatales que le estaban dando. La gente, al no tener un peso, no va a las funciones, por lo tanto, la ganancia disminuyó y bueno, todo parece irse cuesta arriba, todo es más difícil. Y se nota mucho en los últimos 2 años, la verdad que se ha desbarrancado la actividad cultural. Es una pena, en realidad. Es una pena. Avanzando. Siempre he pensado que los pueblos crecen, ¿cierto? A través de su desarrollo intelectual. Sí, claro. Y eso todos lo sabemos. Sí. Eso es fundamental y básico, ¿cierto? Para poder entender cómo se desarrolla, cómo crece una sociedad, un país. Heriberto, y bueno, con respecto a lo que ustedes me están contando, es una pena, qué pena que a un país tan lindo como ustedes, del cual nosotros tenemos grande admiración cultural, ¿cierto? Por todo lo que han logrado, porque ustedes sí han logrado muchas cosas con respecto al desarrollo de la cultura, y que estén pasando ahora por esa situación realmente es penoso. Yo le digo honestamente que lo lamento. Lamento que pasen por eso. Heriberto, ustedes tienen un gran director al cual yo amo especialmente, y aquí en el programa hemos tenido durante un tiempo separadores con la voz de él, que es Patricio Guzmán, que si bien no vive en Chile, el director de La Batalla de Chile, El Botón de Nácar, yo coordino un cineclub desde hace un mes, inauguramos el cineclub con El Botón de Nácar, que es el último trabajo de Patricio Guzmán. Sobre la historia del sur de Chile, o sea, sobre el exterminio de las comunidades originarias de Chile, sobre los pueblos originarios. ¿Tú me estás hablando de Patricio Guzmán o de Patricio Mann? No, Patricio Guzmán. Guzmán, ya. El director de La Batalla de Chile, la década del 70. También hizo una película. Ah, ya, sí. Una película sobre la gente también hizo, ¿no? Sí, estamos claros en eso. Uh-huh. Sí. No, sobre ese tema se han tratado mucho acá en Chile, se ha tratado mucho el tema de a través del cine, el tema de nuestro gran dificultad, ¿cierto?, que tuvimos esa castración, por llamarlo de alguna manera, cultural, que se ha tratado a través del cine, y hay muchas películas y documentales más que hablan sobre ese tema. Vos sabés que en la película El Botón de Nácar, que es la última producción de Patricio Guzmán, que acá en Argentina no se estrenó comercialmente, a mí me mandaron un video de Estados Unidos. Cuando yo la pasé, la reacción de la gente es la historia de Chile con respecto al exterminio de las comunidades naturales originarias. Es la misma que ocurrió acá. Exactamente igual. Exactamente igual. Acá hubo un exterminio en la época del gobierno Roca, allá por comienzos de la generación del 80, en donde prácticamente hubo un saqueo de las poblaciones, y es exactamente la misma historia de Chile. O sea, estamos hermanados también por esos, por esas tragedias, ¿no? Claro, claro. Por las tragedias de la dictadura, por el genocidio. Sí. No, bueno, es una realidad que tuvimos todos los países, muchos de los países latinoamericanos. Que esto de las dictaduras que nos hicieron tanto daño. ¿Y ustedes cómo manejan a nivel población el tema de la memoria de toda esa época, Heriberto? En Chile se hace un esfuerzo por mantener la memoria y no olvidar eso. Y creo que la juventud lo tiene muy, y eso me gusta mucho a mí, lo tiene muy enraizado, por decirlo de alguna manera, lo tiene muy profundamente, y no queremos nosotros, realmente no queremos volver a una situación como esa. Ahora, la información es muy, le contaba yo, me parece a Leandro, hace pocos días atrás, en el Palacio de Gobierno, aún nosotros teniendo un gobierno de derecha, o sea, de centro derecha, se celebró, como todos los años se celebra, el triunfo del no, el triunfo de la vuelta a la democracia. Claro. Acá se celebró igual. Continuidad de las políticas anteriores. Claro, no, sí. Acá no aquí tenemos ese. También, y por ejemplo, está el Museo de la Memoria, ¿cierto? Claro. Que es un museo que financia el Estado. Claro, aquí existe, pero. Donde tú vas al museo y ves cómo eran los lugares de tortura, cómo se maltrataba a la gente. Todo eso no nos olvidamos, ¿no? Es imposible olvidarlo. No, claro. Algo así no se puede olvidar. Existen, pero otra de las facetas de este gobierno fue que también empezó a desfinanciar estos museos y todas las actividades que tienen que ver con la memoria, a quitarle fondos. Empezaron algunos funcionarios del gobierno a poner en duda la cantidad de desaparecidos y un montón de políticas. Eso no se hace. Un negacionismo acerca del genocidio. Por si eran 30.000 o si no eran 30.000, como una cuestión de contabilidad. Claro. Algo en lo que todos los argentinos estábamos de acuerdo hasta hace unos años, de repente llegaron para ponerlo en duda, se pusieron en contra de los organismos de derechos humanos, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, toda una serie de maniobras que, bueno, encuentran un eco en una parte de la sociedad argentina, pero creo que es más fuerte la conciencia y de los que están del lado correcto, vamos a decir. Por supuesto. Heriberto, ustedes en Chile tuvieron un movimiento muy fuerte que acá nos pegó mucho a los que nos interesamos por la situación política de los pueblos hermanos, que es el movimiento de los estudiantes en defensa de una educación pública. ¿Cómo quedó esa situación en Chile? Ha mejorado bastante. O sea, lo que pasa es que, y yo creo que deben pasarlo ustedes también, el neoliberalismo, ¿cierto? En cualquier lugar donde esté, en el país donde esté, arrasa de una manera muy violenta con la educación. Sí. ¿Cierto? Y acá proliferaron enormemente los colegios particulares subvencionados. ¿Qué significa eso? ¿Cómo acá? Que eran financiados en parte por el Estado y en parte por privados. Eso empezaron a proliferar a partir de a partir de la dictadura. Pero últimamente ya el Estado ha decidido que los colegios decidieran o son particulares o son privados. Entonces los que decidieron ser privados son privados, y aquellos que quieren mantenerse como no existe ya eso de particular subvencionado, sino que eso está eliminando completamente. Bueno, y que van a ser prácticamente colegios estatales. Por supuesto, pero ha sido lento. Pero el Estado ha invertido en una enorme cantidad en educación, una enorme cantidad. Eso, o sea, cualquier profesor chileno puede dar fe de eso. puede dar fe de que se ha invertido mucho en educación. En educación preescolar incluso se ha invertido mucho dinero. Preescolar, no sé si usted me entiende el término. Sí. Sí, acá tenemos, sí. Hay una de las más famosas consignas de la campaña presidencial de nuestro primer mandatario fue la construcción de jardines preescolares. No me acuerdo qué cantidad había prometido que iba a construir y todavía no construyó ni uno. Eso viene, sí, a partir de los gobiernos, de todos los gobiernos. Bueno, nosotros hemos tenido más gobiernos de izquierda que de derecha, ¿me entiendes? O de la concertación, de que después, claro, se llamó nueva mayoría, como con la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto? Eduardo Frei, Ricardo Lago. Se impulsó mucho el desarrollo de la educación. Y bueno, y cuando tuvo esa marcha gran grande de los estudiantes, que se llamó acá la Revolución de los Pingüinos, no sé si salió, es por el uniforme que usan los jóvenes acá cuando van a estudiar, que parecen pingüinos. Mirá. Acá los pingüinos tienen otra connotación. Tiene que ver con el kirchnerismo. Allá, acá los pingüinos son los estudiantes. Mirá. Los estudiantes secundarios le llaman pingüinos. Entonces se llamó la Revolución de los Pingüinos. Y realmente, y como en todo tipo de país y como en todo tipo de revoluciones o de desarrollo violentos de sociedades, los estudiantes acá tuvieron la función que cumplieron ellos fue fundamental. A partir de cuando se hubo la Revolución de los Pingüinos, hubo un cambio bastante radical y fuerte en la educación en Chile. Realmente se empezó a tomar en cuenta la voz de los estudiantes. Es fue un fenómeno profundamente político, con una dimensión política muy fuerte. Fue un fenómeno político. No de solamente hecho, dentro del área educativa. Después ya fue, abarcó allá a la sociedad completa. Uh-huh. Ya estaba toda la sociedad chilena involucrada en el tema. Y esos líderes estudiantiles hoy están en el Senado, en el Congreso Nacional, y ellos siguen aún ahí luchando por una buena educación, y ellos son los que están vigilando, ¿cierto?, esta gran propuesta que hizo el estudiantado chileno para que mejorara la educación. Qué bueno, ¿no? Y con ellos, ¿cierto?, mejorando la educación, pero insisto, vamos caminando. Yo no quiero decir que nosotros acá tenemos la palacea. Yo tengo un cariño enorme por el país de ustedes, ¿cierto?, por la ciudad de Buenos Aires. Como le dije, el año pasado presentamos un libro allá que edité yo y que lo trabajé con la escritora Patricia Verón, que es de Buenos Aires. No sé si lo ubican, yo creo, Leandro, sí. Sí, sí, creo que Luis también la conoce. Sí, lo conozco. Ya pudimos trabajar ese libro y hicimos estos lazos de compartir, ¿cierto?, 10 escritores del conurbano de Buenos Aires con 10 escritores de la región del Maule, que también, como ustedes le llaman al conurbano como lo periférico, ¿cierto?, de Buenos Aires. Acá nosotros no somos como lo periférico de la capital, Santiago de Chile. Y bueno, vamos avanzando, somos un país que estamos avanzando lentamente, pero vamos creando lazos también, y todas las experiencias que ustedes tienen, que transmiten, ¿cierto?, y que en cuanto a fomento lector, y yo creo que eso es uno de los grandes valores que estoy, y por su trabajo también literario, que invitando a Leandro a que venga, ¿cierto?, a este ciclo de conversatorios con estudiantes que se llama Leer es Crecer. Sí, para mí va a ser en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca. Va a ser un honor y una gran alegría. Y Leandro tiene mucha experiencia en fomento lector y esa experiencia es la que nosotros queremos que nos compartan, queremos que nos traspasen ustedes cómo han crecido, cómo se ha desarrollado. Por ejemplo, yo lo estoy escuchando a ustedes en esa radio, ¿cierto?, en la donde estamos conversando ahora, la he escuchado ya más seguido, y es un programa fantástico el que ustedes hacen, hablan mucho de cine, me llamó mucho la atención que en Rosario, estaban hablando con un señor de Rosario, ¿cierto? Sí, sobre cine experimental. ¿Sí? De cine experimental, y ellos tienen una agrupación de cine experimental. Hace unos meses. Sí. Ya. Pertenecen a una asociación nacional que tiene un año, y ellos están armando algo con mucha autonomía. O sea, no depende de la Ciudad de Buenos Aires, y con claro. mucha autonomía están organizando este espacio en Rosario desde hace unos meses. Entonces, esas experiencias, por ejemplo, como en el caso del cine, y muchas experiencias más que tienen en cuanto a fomento lector, que es lo que a nosotros nos interesa, en este caso específicamente, claro. lo que yo hago. ¿Se nos cortó? Se cortó. Opa. Se cortó la comunicación. Sí, muy buena. Muy bueno el contacto con el Iberto. Ya estamos. Ah, son menos 20. Bueno, por ahí vuelve a llamar. Vamos a. Bueno, metemos un audio. Un poco vamos. De... Pasamos música mapuche, Joel. ¡Ah, no! ¡No, no! Bueno. Impresionante estos sonidos, que yo creo que tienen que ver también con, de alguna forma, con la poesía, ¿no? Porque son formas de narrar. Esa manera, aún sin entender lo que están diciendo, ¿no? Sí. Llega. Transmiten. Transmiten emotividad. Me hiciste acordar a un poeta húngaro, no entiendo nada de húngaro, que se llamaba Sándor Weors, con doble E, y en un texto teórico decía que no importaba no entender lo que se decía, sino captar la cadencia de lo que, como si fuera algo más musical que narrativo. Y creo que uno de los grandes secretos de la poesía está ahí. Bueno, quería decirles que se nos cortó la comunicación con Heriberto Acuña. Lamentablemente, ya estamos casi. Falta poco para el fin del programa, pero. Nos quedan unos 15 minutos. Fue un gusto conversar con Heriberto. Sí. Le queremos agradecer que se haya puesto en contacto con nosotros para también promocionar estas actividades de fomento a la lectura que se van a desarrollar en Chile, que ya se vienen desarrollando. Pero el 22 de noviembre me toca a mí y voy a estar en la Universidad de Talca hablando con los alumnos acerca de esa grata disciplina que es la lectura. Un saludo y un abrazo enorme para Heriberto. Un saludo para toda la gente de allá de la universidad y bueno, esperemos que tengas un buen paso, un buen viaje. Además, viajar es una forma de conocer también, ¿no? Sí, totalmente. Es una forma de transmitir y experiencia. Y después, bueno, volveré y contaré todos los detalles. Volvemos para Rosario. Volvemos a Rosario. Tenemos en línea al legendario Mario Piazza, señoras y señores. Buenas noches. Buenas, Luis. ¿Cómo te va, Marito? Gracias de nuevo por ese mote que me pusiste. No, ¿por qué? Sí sos. Vos me decías, yo lo que tengo que ver... Yo te invité para hablar sobre cine experimental. Me dije, ¿qué tengo que ver yo con el cine experimental rosarino? Sí. Y me parece que sí, porque no, vos experimentaste al comienzo. Sí, sí. ¿O no? Sí, siempre, bueno, pero no hago... Yo he hecho experimentos, pero no hice un filme, algún filme experimental. Sí, pero es una etiqueta, como nos dijo el compañero rosarino. Muchas veces hablar de cine experimental es etiquetar algo que no tendría que estar etiquetado. Claro. Sí, eso dijo, mira, me parece... Además, todo creador en primera instancia experimenta, porque si no, no tiene sentido la creación. Si no, sería repetir. Yo me acuerdo cuando hicimos en el año 80 el taller de cine... experimental dictado por Werner Necker, cineasta alemán. Claudio Caldini habla precisamente de ese taller. Sí, bueno, el nombre de ese seminario era Seminario de Cine Experimental con la palabra experimental tachada. Ah, mira, qué bueno. Por ese motivo que del que vos decías, que dijo Gustavo Galupo, que es etiquetar algo que no puede ser etiquetado. Vos sabés que Claudio, en una entrevista que le hacen en una página de cine chilena muy buena, que creo que se llama Clave, si no me equivoco, mal no me equivoco, él hace referencia a ese taller y dice que el alemán era un tipo muy anárquico, lo califica como de anarquista, ¿no? Por eso esa cuestión de tachar la misma palabra experimental tiene que ver con esta cuestión del concepto de antiarte de las vanguardias, ¿no? Claro, un poco lo que decíamos de Dada, lo que decía Tristán Tzar acerca, Dada está muerto, Dada no existe... De alguna manera. Mario, nos enteramos estos días de una grata noticia, que es que la película HH Cucaracha, Cucaño Ataca Otra Vez, ha sido seleccionada primero para la muestra de competencia del conocido e histórico Festival de Trieste. Ah. Así que, ¿cuándo la pasan la película? Y pasado mañana, el domingo. ¿Y vos qué pasó que no fuiste? ¿Eh? ¿Vos qué pasó que no fuiste? Me queda un poco atrás mano Trieste. Eso no, te deja, ¿no te deja nada ahí de Rosario? No. El instituto, pero escúchame, ¿el instituto no tiene que poner guita cuando un realizador alguna película va a un festival? Eso me pregunto. Ah, bueno, son demasiadas preguntas que nos hacemos. Es que yo no sé. Yo te preguntaba hace un tiempo, qué raro que la película no se haya dado en Trieste, teniendo en cuenta que uno de los protagonistas de la película vive ahí. Claro. ¿Te comunicaste con él en estos días? Así, con Guillermo Gianpietro. Sí. y con Eduardo Magmú Nico. Ajá. Esos son dos protagonistas de la película que son residentes triestinos. Ah, mira, pensaba que era Gianpietro solamente. No, está Gianpietro, bueno, el más importante acaso, por supuesto que es miembro fundador del grupo Cucaño. Pero también, de modo bastante bien importante también, Eduardo Nico Magún, que integró el TIC, Taller de Investigaciones Cinematográficas, que trabajaba en Super 8, ya por los primeros años 80, y filmaron a los Cucaños. Son los únicos que filmaron a Cucaño en acción. ¿En Brasil? En el año 81 en San Pablo, Brasil. En San Pablo. Impresionante esa parte de la película, ¿no? Porque es una situación... Ah, ellos simulan que se contaminaron con comida y empiezan a vomitar. En la playa, ¿no? Sí, sí. No, en un recreo, un camping. En una especie de recreo en un camping. Me acuerdo que... Sí. En la plaza. Es muy buena esa parte. Esa, me acuerdo mucho de esa parte y de la iglesia, cuando cuentan la parte dentro de la iglesia. Casi te excomulgan, Mario, casi te excomulgan después de eso. Bueno, Mario, ¿cómo andás? ¿Qué estás perpetrando para tu próxima película? ¿Seguís con alguna idea que ya tenías? ¿Qué pasó? Sí, alguna idea. Yo, sí, todavía está en etapa de juntar energía para la próxima. Pero idea que traía y traigo es sobre hacer un filme sobre un pionero nuestro de la ciudad de Rosario. Un compañero que, cuando yo quise empezar a hacer cine en esta ciudad, él ya venía haciendo cine. Ah, mira, ¿cómo se llama? Y tiene la singularidad de que es un cineasta obrero. Ah, mira. Porque ha fallecido ya. Ah, mira. Un cineasta obrero, un pintor de brocha gorda, un obrero de la construcción que un día, con sus ahorros, compró una filmadora Super 8. Y lo primero que hizo fue filmar un largometraje autobiográfico. Mira vos, tu personaje. ¿Cómo se llama? El compañero se llama Araldo Acosta. Araldo Acosta. Sí, exactamente. Mira qué historia, Mario. Sí. Me hace acordar a una película de Zanussi sobre un trabajador de una fábrica que se compra una cámara y descubre el cine y empieza a registrar todo. ¿Te acordás de esa película? Sí, ¿cómo era que se llamaba? El hombre de la cámara o algo parecido. No. O el aficionado, no me acuerdo, algo así, no me acuerdo el nombre. Que termina la película viendo él la imagen de una imagen que había registrado de su madre que ya había fallecido. Me pareció una hermosa película esa, una de las primeras películas de Zanussi, y que trata precisamente eso, alguien que no tiene nada que ver con el mundo cinematográfico y que descubre el tema de la posibilidad de hacer cine, ¿no? Qué buena historia. Así es. Y este compañero, este personaje antecesor de uno, es alguien que está poco conocido por las generaciones actuales o más jóvenes de cineastas aquí mismo en Rosario, y queda poca gente que lo haya conocido. Mira, es una cosa como que se pierde la memoria de alguien que bueno, que merece ser bien recordado. Me parece, sí. Mario, ¿cuánto tiempo te llevó desde que te pusiste a trabajar con la película Chacha Cucaracha hasta que la terminaste? Años. ¿Cuánto? Seis años y medio, siete. Desde que empecé a querer hacerlo. Pero como suelo decir, la génesis de la película viene 35 años antes. Ah, sí. Cuando esos años, si también a veces no se cuenta. Años en acción y yo por ahí. Mario, ¿cómo quedás después de terminar un trabajo así? Cuando la terminás y cuando la dieron por primera vez. ¿Cómo te sentís anímicamente, físicamente? Vos decías que estás medio, que te estás recuperando. ¿Cómo es eso? Porque es una mezcla de sensaciones. Bueno, por un lado está lo bueno, lo que hay que rescatar es eso, bueno, el encuentro. El encuentro significa que uno lanza la película y se encuentra con espectadores a las que le ha llegado de una manera especial, y festivales que la han seleccionado. Festivales por ahí, digamos, el hecho de algún modo, uno que lanza su película, y yo la he lanzado un montón de festivales y no ha entrado en una gran mayoría de esos festivales, uh-huh. Es la idea de uno, es como que es al revés, es como que la película va seleccionando festivales, uh-huh. Entonces cuando se encuentra un festival, hay que decir que ese es un festival interesante. Además va seleccionando público, me parece también. Exactamente. Por esta diferencia que marcaste entre el estreno de la película en el Bafisi y lo que fue el estreno en Parque España en Rosario. Sí, así es. Que fue una fiesta, fue una cosa... La gente se reía, carcajadas, uh-huh. Había toda una cosa como de volver a reencontrarse en la historia a través de la película, mientras que para nosotros... Más allá de la amistad que yo tengo con Mario y todo lo demás, era una película que uno sentía sensaciones por el hecho de lo que representaban los cucaños, un grupo de menores de 18 años que se atrevían a hacer teatro de acción en la calle en la época de la dictadura. Y yo estuve el día que la proyectaron en Caja Naranja, sí. Y también se vivió un clima muy especial, sí, había una energía ahí circulando muy, muy, ¿vos sabés, muy Mario, entrañable? ¿Sabes, Mario, que cada vez que se entera la gente que estuvo en Caja Naranja de los éxitos de la película y que la película va a un festival, todo el mundo me escribe, che, qué bueno, Mario, qué bueno. Así que bueno, también tenés tu público acá. Qué bueno. Pero así como digo estas cosas, también está el otro costado que iba a decir, que es que no deja de ser una frustración cuando hay ciertos festivales en los que uno puso expectativa al enviar la película, escribirla y no pasa nada. Y pero vos sabés cómo son estas cosas. Y cierta marginalidad de la que todavía sí, no salió. Seguro. Bueno, pero eso lo asumiste vos ya. Sí, ¿no? Cuando vos me decías, no, bueno, sí. Vos me contabas hace un tiempo. ¿Cómo? No te escuché, Mario. ¿No qué? Lo que no escuché es lo que me dijiste recién. Ah, no, que estoy en trámite de asumirlo, digo. Ah, y bueno, es importante eso. Además me parece que Patricio Guzmán tiene una frase que nosotros usamos de separador acá en el programa hace un tiempo, donde muy decía bueno, que sí. El cine documental es un cine marginal, y es bueno que sea así. Sí, me acuerdo que él dijo que asumía, él sí lo asumió, el ser marginal. Ajá. Bueno, sí, Mario, sí, bueno, acá nos dicen por el... que estamos por cerrar el programa, así que nos hace muy felices saber que la película sigue su recorrido, así que Leandro, que está acá conmigo, un abrazo enorme, Mario, te mandamos un abrazo, un gran abrazo Mario, que estés bien. Mario Piazza, HH Cucaracha, Cucaño Ataca Otra Vez, seleccionada para el Festival de Triste, un festival con una historia enorme, sí. Fue un festival de cine político latinoamericano. Muchas películas de cine político de los 70 se estrenaron ahí, se vieron ahí. Festivales donde no solamente había exhibición de películas, sino que se discutía y duro sobre. Tengo una pregunta también, porque tal vez los oyentes que no la vieron. ¿Está disponible en la web? ¿HH Cucaracha? Creo que, me parece que no. No sé, creo que no. No, me parece que no. Eso lo tenemos que haber preguntado a Mario. Sí, le iba a preguntar, pero justo estábamos en el final de la entrevista. Antes que cerremos, el 28, el último miércoles de noviembre, el miércoles 28 de noviembre, a las 18:30, vamos a proyectar en Comunarte Boedo, que queda en Avenida San Juan, 4052, en el barrio Boedo, en Capital. Vamos a pasar Pibe Chorro, que ya la pasamos acá en el Cine Club de la Radio, que quedó después en... ahí en Suspensión Animada. Un gran documental de Andrea Testa, lo vamos a pasar ahí, repito, el miércoles 28 a las 18:30 en Avenida San Juan 4052, con entrada libre y gratuita, y van a estar la directora, parte del equipo, y Vicente Cito Lema, que tuvo mucho que ver con la película. No solamente aparece en la película. Qué plantel. Así que los que nos están escuchando, los volvemos a invitar. Pues yo invito por las redes, así que Joel, no sé si estás ocupado vos. ¿Ese día estás laburando? Miércoles 28 a las 6:30 de la tarde. Imposible, bueno. Igual vos la viste acá. Así que bueno, los esperamos ahí. Estimado Leandro Alba, gracias por todo. No, gracias a vos por la invitación. Es un lujo tenerlo de compañero de viaje. Que estoy acá, es un lujo y un placer, la verdad que... Le voy a pedir que se traiga alguna botellita de Chile, no se tome sí, todo. Sí, sí, un pisco no, sé si no un va a venir nada mal. Un vinito. Ya me quedé con la idea fija cuando dijo que es la zona de los vinos. Así es. A ver qué podemos rastrear por allá. Bueno, Joel, gracias por la operación técnica y por la musicalización. Nos vamos hasta el próximo viernes, aquí a las 22 horas, en este espacio-tiempo que hemos dado en llamar Documantes por FM La Caterva 97.3. Que tengan buen fin de semana, nos volvemos a encontrar el viernes y buena vida para todos. Revolución social y salud. Chau. Que zengue zengue.